10:50. Seguimos en vivo. Ya estamos transitando la primer hora. En este momento, en un instante, tenemos móvil en directo desde la Plaza de Huerta Grande. Va a estar Lea Rosa ahí, cubriendo todo lo que tenga que ver con la inauguración del nuevo sistema de gestión de residuos para Huerta Grande. Y ahora sí, tenemos visitas en el estudio. Nos han venido a visitar de la empresa Rey de Reyes, Néstor, también acompañado por el amigo Jonathan. Néstor y Jonathan, soy un desastre para los nombres. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias, bueno, por aceptarnos aquí en la radio. Estamos muy contentos de estar acá. Y bueno, la idea es promocionar el producto más que todo, porque somos una empresa que cumplimos. Entregamos, ayer entregamos una vivienda aquí en Huerta Grande, hoy entregamos otra vivienda en Capilla del Monte. Para toda la gente que se quiere asesorar, o bueno, más o menos explicar un poco lo que es nuestro producto. Bien, bien, buenísimo. O sea, ustedes entregan casas prefabricadas, como me decía, se hacen en un día. En un día le instalamos la vivienda, somos fabricantes, armamos la casa a medida, a gusto del cliente. Tenemos una financiación muy accesible, que es una de las mejores del mercado. Ah, sí. Una financiación al 100% en cuotas fijas, en peso y sin interés, con una cuota desde los 1.500 pesos en adelante. Ajá. Eso es muy importante, es muy accesible y le damos la posibilidad a la gente que pueda llegar a su casa propia. No, y resolvés dos cosas, porque por un lado tenés una casa a un precio accesible y por el otro en un día la tenés hecha. Claro, tal cual, en un día te la instalan, obviamente, sí. Ya podés dormir ahí. Tranquilamente, sí. Ajá. Sí, la armamos como el cliente decida, la armamos a gusto, esa es la idea. Obviamente, bien, es una empresa familiar, me contabas. Una empresa más o menos familiar, justamente empezó ayudando a la gente, que es la idea, y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Cumplimos, hacemos de 2 a 3 casas por semana de entregas. Ajá. Como le digo, bueno, ayer entregamos una casa en Huerta Grande aquí, hoy, hoy entregamos otra en Capilla del Monte. Bien. Bueno, hay que contar con el terrenito, claro. Se contactan con ustedes y ahí se charla este tema de la financiación, ¿cómo sería? Claro, nos pueden mandar un mensajito, nos pueden llamar o un WhatsApp a lo que es mi teléfono, al 351-261-5695. Nos mandan un mensajito, todos los que se quieren asesorar, aprovechando que ya estamos acá, los podemos ir a visitar a domicilio para explicarles cómo es nuestro producto y bueno, justamente se pueden sacar todas las dudas que ellos necesiten. Bien, me habías dicho que tenían una casa de 30 metros cuadrados para ofrecer. ¿Cómo son los materiales, las características? Nosotros utilizamos todo lo que es primera calidad, lo que es prefabricado, sería lo que es industrializado. Ajá. Lo que sería fibrocemento exterior, las paredes exteriores de la casa, lo que es estructura de madera saligna. Ajá. Que tiene un tratamiento químico justamente para que no se deforme, ni se pudra la madera, ni se le coma ningún tipo de insecto. Y lo que es las paredes interiores de la casa de roca y yeso, más conocido como el Durlock, que se utiliza para todo ahora. Justamente. Sí, sí, sí, se usa en las oficinas, en para las empresas, todo, en todo tal lado. Cual. Justamente que no, para que no tengamos problemas con la humedad. Claro, claro, claro. Bueno. ¿Y el que tiene el terreno ya los tiene que esperar ustedes con la platea armada o eso? La platea la puede hacer o el cliente o la podemos hacer nosotros, como él prefiere. Eso no hay ningún problema. Bien, bien, bien, bien. Me decía que están entregando acá en Huerta y también en Capilla del Monte. En Capilla del Monte, sí, en la cumbre estamos entregando también. Bien, bien. Ustedes, es una empresa que recién está llegando a la zona. ¿Cómo es un poco la historia? ¿O están trabajando en toda la provincia? ¿O en algunos sectores de la provincia en particular? Estamos trabajando con todo el país. Ya tenemos entregas por esta zona. Ah, bien, bien. Sí, tenemos entregas. Pero bueno, la idea es seguir estando, seguir que la gente sepa que siempre estamos cumpliendo, entregando como corresponde, obviamente. Bien, bien, bien. Una familia que ahora ya tiene un techo, una casa donde vivir. Tal cual, esa es la idea. Recordame, Néstor, la cuestión de la financiación. Me decías, sí. La de 30 metros cuadrados tiene un valor de 105 mil pesos lo que es financiado. ¿Y cómo es la financiación? La financiación, nosotros financiamos la vivienda al 100% en cuotas que son fijas en peso y sin interés a partir de los 1.500. Es decir, el cliente elige el monto de cuota que le quede más cómodo a partir de los 1.500. Va haciendo aportes mensuales y una vez que llega a completar lo que es el 50% de la vivienda, la mitad, se le entrega la vivienda. Es decir, el tiempo de entrega depende, obviamente, del bolsillo de cada uno. Claro, cuando ya pagaste la mitad, se te entrega la vivienda. Tal cual, es así. Perfecto, y uno puede entregar lo que tiene, lo que puede. Tal cual. ¿Hay algún otro requisito para la financiación? El único requisito que pedimos únicamente es el DNI para ingresar. ¿El DNI? Únicamente. Con DNI y con unos mangos ya podés soñar con tu casa propia. Tal cual. Muy bien, che. Rey de Reyes. Líneas de contacto para ubicarlos, bueno, en Córdoba, teléfono, bueno, me decías. Tenemos nuestra casa central en Villa Allende, en Córdoba. Bien. Después tenemos, bueno, en la avenida Bodero, 8286, en Villa Allende, estamos nosotros en nuestra casa central. Después tenemos sucursal en el Río Cuarto y en Altagracia. Bien. Próximamente vamos a estar abriendo en varias zonas también. Río Cuarto y Altagracia también. Bueno, muy bien. Entonces, Rey de Reyes, para comunicarse con ustedes, el 351-2615-695. ¿No es así? Perfecto. 351-2615-695. ¿Y cómo es la respuesta de la gente cuando le entregan su casa? No, la verdad es que siempre, lo lindo de, obviamente lo más lindo es cuando le traes la llave a la gente, que realmente sí. Estás ayudando, porque realmente lo estamos ayudando, es muy lindo, la verdad, y poder ayudar a la gente es lo más lindo de este trabajo. En el momento en que en un día vos ya tengas tu casa, ya te vas, ya tenés donde vivir, Tal cual, me imagino. ¿Y ustedes cómo diseñaron esto? Digamos, ¿son diseños de ustedes, el modelo de casa? El diseño tenés lo que son los diseños estándar, obviamente, de techo dos aguas, podemos hacer lo que es minimalista, un estilo moderno, con techo oculto, muy bonito que se utiliza ahora. Y también hacemos los planes de los proyectos de los clientes a medida, como quieran, no hay ningún problema con eso. Bien, bien, bien. Entonces, Rey de Reyes, esto es, está en Villa Allende, ¿me recordás del domicilio? Sí, avenida Boderiau, 8286. Bien, 8286, teléfono 351-2656-95, 351-2615-695, a ver, recordamos, 351-2615-695, ese es el teléfono entonces para que puedas acceder a esta posibilidad única de tener tu casa propia a un valor de 105 mil pesos, financiado, una casa como me dice acá Jonathan y Néstor, 30 metros cuadrados, tu casa propia, de calidad. ¿Y cuánto puede durar una casa de estas características? Y esta casa dura en toda la vida, obviamente. ¿Ah, sí? Sí, porque la gente tiene que entender lo que es prefabricado, que lo que era antes, lo que se sabía hacer antes, como prefabricado, que no duraba mucho, duraba 20, 30 años, porque era de otro material, el cartón prensado, madera de pino. Justamente nosotros utilizamos fibrocemento, que es el material que se hacía en los tanques de agua. Eso. Claro, sí. Eso es lo que es fibrocemento. Todo material de primera calidad dura para toda la vida. Además, lo puedes revestir, le puedes hacer lo, puedes revestir. Lo que vos quieras. Lo puedes revestir con mismo ladrillo después. O sea que la casa tiene, pero larga vida, asegurada. Sí. Bueno, espectacular. El que no lo aprovecha, se lo pierde. Se lo pierde. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Los estamos esperando cuando quieran volver. Y la mejor de las suertes. Y bueno, atención a esto. Al que quiera aprovechar esta oportunidad, entonces, Rey de Reyes, casas prefabricadas desde 105 mil pesos financiados. El teléfono para comunicarse con los muchachos, 351-2615-695. Muchas gracias. Hasta la próxima entonces. Nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos.